Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Levantan la voz. Dice las cosas como son. Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Y son 4.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dice las cosas como son. ¡Bronca! Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado. Guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. Por favor, elaboren sus opiniones. Basta de balbuceos, métanse la mística por el culo o por la napia. Estamos hartos de Bobby el pollo frito, del buen rollo o de ir al casino, de ver tus chanclas o de que no pase nada. A la mierda con todo. Eso dice la gente que más quiero y yo escucho sus consejos. Al final se irá la luz y todo será papel mojado. Los demás, iros a cagar, que nosotros nos vamos con Williams a la playa en su camión. En estos tiempos tan jodidos, la amenaza de bomba es un respiro para vosotras. Nacer mil veces para ser siempre el mismo perro pulgoso. El veneno brota por mi garganta y solo soy el juguete caro y roto que mi madre dijo. Pongan atención, hijos de puta, que aquí se trabaja duro. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todas y a todos. Saludos cordiales desde el estudio de Radio Bronca. Es lunes, son las 6 y algunos minutos y aquí empieza Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, un espacio contrainformativo que te acompañará a lo largo de la próxima hora y que, como sabéis, estamos en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en el 104.5 de la FM, dial libre y libertario de Radio Bronca. También nos puedes sintonizar los martes a partir de las 12 y media por el 104.5 y por el 96.6 simultáneamente. Y también otras repeticiones se pueden escuchar los viernes a partir de las 4 de la tarde y también de 1 a 2 de la mañana, la madrugada del viernes al sábado. Sabéis que, bueno, que para contactar con nosotras lo podéis hacer o bien escribiéndonos un mail a la dirección rbronca@sindominio.net. Nos podéis llamar por teléfono al 933594900 o si queréis enviar algún tipo de material para que sea pinchado o radiado por antena, pues lo podéis hacer escribiendo al apartado postal 25102-08080 de Barcelona. Sabéis que la web de Radio Bronca son las www.radiobronca.info y donde colgamos los diversos programas de la casa es podcast.radiobronca.info. Pues bien, hechas las presentaciones y los contactos de rigor, vamos a ir empezando, ya que, bueno, hace ya algunas semanas que estamos un poco en la retaguardia intentando pues preparar nuevos contenidos interesantes y atractivos para vosotros y para vosotras. Y bueno, seguimos maquinando, pero hoy, bueno, daremos cabida a algunos artículos que nuestras células esparcidas por el mundo nos hacen llegar. También os comentaremos un poco pues la formación de la creación de la coordinadora de Radios Lliures de Cataluña, que el próximo viernes día 21 se va a presentar en Sociedad. Y luego también hemos recopilado unas cuantas publicaciones que hemos ido acumulando semana tras semana y que nos gustaría comentar. Y como último, pues lo que, como cerramos normalmente el programa, con algunos datos interesantes de agenda. Bien, hemos empezado escuchando una mítica banda inglesa llamada Saft Throat. Creo que el LP que hemos escuchado fue el único LP que sacaron. Lo sacó el mítico sello Manic Earth Records. Y bueno, decir que este proyecto, Saft Throat, es un proyecto conceptual donde es como un manifiesto ecológico con conciencia social y política. Saft Throat cuestiona la sociedad y la vida en este mundo podrido. Bueno, como algún dato más que podríamos aportar de este disco, pues decir que este proyecto, que no tuvo mucha continuidad, creo que se juntaron solo para grabar este disco. Y bien, este proyecto está formado por gente de los míticos Sore Throat. Y bien, vamos a continuar con una novedad que acabamos de recibir. Se trata de un LP de una buenísima banda que no hace mucho acabamos de descubrir. Se llaman Electric Funeral y vamos a escuchar algunos temas de su De su reedición de su primer single llamado Make Noise Not War. Os dejamos con algunos cortes de Electric Funeral. Pues bien, ahí estaban los Electric Funeral desde esta reedición de sus primeros trabajos, Divid Noise Attack y Make a Change LP. Antes os habíamos dicho que el trabajo se llama Make Noise Not War, pues no, no es cierto, se llama Divid Noise Attack y Make a Change LP. Bueno, esto lo ha editado el sello francés Shogun Recordings. Y bien decir que Electric Funeral es un proyecto personal de uno de los miembros de una banda crustera llamada War Victims. Este chico pues es un auténtico fan de Disclose y todo el punk crudo y sucio que se acerca a bandas como Hiftas Attack, Atrocious Madness, Le Venden Totem, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, hemos escuchado algunos cortes, y si queréis conseguirlo, pues tendréis que poner las pilas a escribir a este sello, a Shogun Recordings. Es un sello francés que bueno, que está vendiéndolo como churros, todo hay que decirlo. Si queréis poneros en contacto con él, pues su dirección es burn.out@wanadu.fr. Ya hace años que la industria petrolera usa el planeta como un papel de váter o como Kleenex. La dependencia global de este recurso, la compra de voluntades políticas y la agresiva penetración publicitaria hace que las corporaciones energéticas actúen con completa impunidad. De hecho, los repetidos accidentes, vertidos y la insoportable nocividad de esta industria, así como la participación criminal en conflictos bélicos alrededor del planeta, son silenciados por los más media, comprados por la publicidad de los consorcios del petróleo. Por suerte, desde hace algunos años arrancan propuestas de monitoreo, de visibilidad in situ de actividades, de estas actividades silenciadas petroleras. Estas experiencias se traducen en documentales que, de forma independiente y muchas veces autofinanciada, informan y difunden sobre los crímenes ambientales y sociales del petróleo. Y también, pues, otras experiencias visitando pues los puntos calientes de conflicto y escribiendo y recopilando información que desinteresadamente nos la hacen llegar. Vamos a pasar a comentaros un segundo artículo que nuestro compañero Vida Barbus nos escribe desde el Amazonas. Él está ya pues intentando pues que salga a la luz pública pues los problemas y todo este ecocidio que están haciendo todas estas empresas, más concretamente en el río Marañón, en la Amazonía peruana. Y bien, nos ha enviado un interesante artículo que vamos a pasar a reproducir. El artículo en cuestión se llama ¿Qué dicen los tigres? ¿Qué dicen los tigres? Así se dirigen los indígenas cocamas a sus hermanos cuando uno se acerca al grupo. Se refieren a sus iguales como tigres, el animal más fiero de la Amazonía, conocido en la zona como Otorongo y relacionado a un millón de historias donde se miden fuerzas, capacidades y poderes. Enterarse qué dicen los tigres es fundamental para saber en qué punto se encuentran los que nos rodean y saber si el terreno es transitable, pacífico o si está rodeado por la amenaza. Una amenaza supone un peligro inminente que se acerca y ese peligro es la enfermedad, la muerte de los habitantes de la Amazonía y la devastación de la tierra. Entonces, ¿quién es este depredador? ¿Quiénes son los responsables? Perú está dividido por casi 60 lotes. Incluso el distrito de Loreto, en la Amazonía, está por más de la mitad en manos de 5 empresas petroleras. Talisman, que tiene un 15,4%, ConocoPhillips un 14,6%, Cepsa un 12%, Repsol un 6,7% y Pluspetrol un 5,4%, y donde la ciudad de Iquitos misma se encuentra dentro de un lote petrolero, el lote 122. El Estado da en concesión estos lotes a empresas, industrias extractivas, multinacionales, etcétera, como si estuviesen vacíos, sin gente, sin flora y fauna milenaria, sin respetar las mismas reservas nacionales que ellos mismos nombran y sin regularizar las devastaciones humanas y naturales que producen las extracciones de minerales e hidrocarburos. El último comunicado de la Organización de Indígenas de la Amazonía Peruana, Orpío, revela la irritación a causa del derrame de petróleo realizado por Pluspetrol Norte S.A. el pasado 19 de junio en el río Marañón. El siguiente extracto del comunicado apuntala a los responsables. Los conflictos sociales como el baguazo no son reacción antojadiza de un grupo de bárbaros, sino una respuesta de la impotencia de no ser escuchado por este gobierno que solo le importa el color verde del dólar que podrá sacar de cada lote petrolero. Amenazados, así es como ante la presión de las negociaciones entre lugareños y empresa, la gente del río Marañón se ha llegado a sentir amenazados por todas las partes, incluso por sus hermanos, tras las negociaciones que vinieron después de la toma del río 25 de octubre, que se llevó a cabo por parte de pobladores que no fueron tomados en cuenta a la hora de que la empresa responsable del derrame Pluspetrol Norte S.A. repartiese su mal llamado apoyo social. Estas negociaciones han servido sobre todo para desviar la atención en los asuntos de fondo, contaminación en el río y sus gravísimas consecuencias sociales, culturales y medioambientales, contentando a la gente con 350 soles por familia y 35 toneladas de comida en lata y agua embotellada que deberían haberse repartido con anterioridad y que servirán, entre otras cosas, para seguir cambiando los hábitos alimenticios locales, agua del río y pescado fresco. Finalmente, aquí no se negocia asuntos relevantes como si es viable la extracción de hidrocarburos, si hay formas menos dañinas de realizar esta faena, si es posible ejecutar algún cambio legislativo respecto a industrias extractivas, si se respetan los derechos a consulta a las comunidades, si son o no viables las prácticas de remediación de daños o reinyecciones de aguas de formación, así hasta un largo etcétera. Los resultados de la mencionada negociación es, a fin de cuentas, la misión principal de lo que llaman responsabilidad social corporativa: apalear y minimizar daños con la clara intención de crear paz social que permita seguir trabajando en las condiciones más favorables económicamente. Por tanto, lo que se negocia es la derrota, la enfermedad, el plomo o cadmio en la sangre debido a las prácticas de extracción, o bien la pérdida de las formas de subsistencia tradicionales, recibiendo a cambio muy poco un premio de consolación o a veces incluso nada, como el caso de la gente del Bajo Nauta, quienes habiendo sufrido el derrame no se les considera incapacitados por estar muy alejados del punto del derrame como para entrar dentro del círculo de los que algo recibirán. A esta altura del río Marañón está la comunidad de Miguel Grau con su oxidado y inacabado mirador turístico. Bien, los turistas podrán ir allí a ver personas enfermas y sin agua. Ellos mismos pasarán sed, lo aseguramos. Esta situación de abandono por parte del Estado y por consecuencia del semifeudalismo por parte de la corporación que vive la gente del río Marañón obliga a que incluso en la división entre lugareños se intente, a través de la organización indígena, conseguir algo más que latas y botellas de agua, algo más que un poco de plata. Para eso se quiere interponer una denuncia por la vía civil a la empresa responsable, Pluspetrol Norte S.A., una medida única, nunca vista en la zona, ya que normalmente las empresas consiguen negociar de forma directa lo que ellas consideran oportuno y se ahorran la demanda. A través de esta denuncia se quiere conseguir el reconocimiento y respeto para la gente, para el río y para la vida. Para esto, los lugareños del río Marañón están obligados a definirse, y eso es lo que ha ocurrido. Alfonso López, líder Cocama, recibe desde ya y después de unas prolongadas reuniones en la ciudad de Nauta todo el respaldo por parte de ACODESCOSPAT, Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipixca, para llevar adelante la demanda. El pronunciamiento de los indígenas y habitantes de la Amazonía ha sido en los últimos años ferozmente mitigado por parte del Estado. Solo falta recordar los 300 muertos en la masacre de Bagua el 5 de enero del 2009 y los 21 procesados luego de las protestas del caso Andoas en marzo del 2008. Evidentemente, el Estado se dedica a criminalizar a estos que no se conforman con un caramelo por la derrota, y por el momento la vía judicial por la que opta Orpío y ACODESCOSPAT sigue en pie. Pero ellos, en la estrategia, tienen presente que la amenaza está latente. Por el momento, en el caso del derrame del río Marañón, el papel que ha realizado el gobierno regional de Loreto ha sido el de ignorarlos. Desplazándonos geográficamente, nos situamos en la ciudad de Lima. Encontramos un amplio grupo de jóvenes preocupados por lo que sucede en el río Marañón y en la Amazonía en general. Sorprendente, porque es normal que lo que sucede en la selva no interese a nadie, ni siquiera en la ciudad de la selva, Iquitos. Estos jóvenes limeños son conscientes de que los problemas de la Amazonía no son aislados, que lo que acontece en la selva afecta a todos y además pasa en muchos otros lugares. Las graves situaciones que se producen en los lugares donde empresas extractivas operan hacen que las poblaciones se desplacen y, por consiguiente, aumenten los barrios periféricos, las tasas de extrema pobreza, por tanto, viajando con ellos, el malestar y, en muchos casos, la enfermedad. Pero no se confunda para nada, queremos hacer de las víctimas los culpables, como sí lo hace el Estado. Los peces y frutos contaminados también llegan lejos. Son consumidos y comercializados tanto en zonas alejadas del punto de contaminación como en los mercados de las ciudades. Por tanto, sigan atentos porque nadie está a salvo de estas catástrofes. Los líderes indígenas intentan también a través de la política dar freno a estas situaciones. Está claro que desde hace mucho la selva se entregó a multinacionales extranjeras que extraen los recursos y no se preocupan más que de sus propios beneficios. Sin embargo, la solución de estas situaciones no pasa por la nacionalización de estas industrias o por si son estados capitalistas, socialistas o de otro tipo. El problema no es si las materias primas se exportan o se quedan en el lugar de origen. El problema está en las formas de producción, en las formas de la industria, en la fe ciega que demuestran todos por el progreso. Una idea por la cual teóricamente llegaremos a ser ricos, al máximo bienestar, donde la visión lineal de la vida moderna obliga al abandono de lo considerado como el pasado, lo obsoleto, considerando un obstáculo al desarrollo de la vida tradicional y cíclica. Nosotros nos preguntamos, ¿podrán los indígenas desde la política cambiar esto? ¿Podrán al menos evitar esto que muestran las fotos? Pues bien, este artículo lo escribía nuestros compas Vida Barbus y Ratalia del equipo de Antropología y Estudios de Cultura Visual de Barcelona. Bien, al hilo de esto, deciros que el colectivo antipetrolero inagotable Repsol Mata se ha propuesto organizar el microcertamen bienal petrodocumental. Este año va a ser el segundo microfestival petrodocumental. El objetivo es intercambiar y dar a conocer este género y difundir las luchas contra el petróleo. Con esta pequeña experiencia cogeremos rodaje para organizar un festival más grande este año. Hemos dividido la tarde en tres bloques. Seguimos el ejemplo del Encuentro Social de Alternativas al Petróleo, Impacto, Resistencias y Alternativas. Y bueno, esto se llevará a cabo el próximo 6 de febrero en el punto de interacción de Collserola en Can Masdeu. Habrá una comida popular y proyección de vídeos de denuncia para romper el silencio mediático sobre los impactos y resistencias al petróleo. También habrá una exposición de pueblos indígenas y petróleo. Y bueno, ya lo sabéis, si queréis más información, pues podéis meteros en el blog repsolmata.ourproject.org. Labios prohibidos. son los lirios. En un balcón de seda la luna había subido y me dijo muy seria: prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. Pues bien, ahí estaba Radical Satán, una banda que tuvimos la oportunidad de ver no hace mucho y hemos escuchado una canción llamada Prohibido de su trabajo titulado La Fiebre Noire, La Fiebre Negra, un disco editado por Les Potages Natures. Bien, y como os comentábamos al principio, pues vamos a hablar de radios libres, de lo que nos toca de una forma pues más cercana, las interferencias de AM2 FM continúan, esta empresa capitalista pues sigue haciéndonos interferencias a la frecuencia que compartimos con Radio Pica en el 96.6. Los emisores pues han estado parados durante algunas semanas por esta interferencia, pero bueno, se sigue resistiendo. Nos intentamos pues un poco juntarnos con compañeros que tienen pues problemas similares. Por ejemplo, a Radio Línea 4 les está interfiriendo también otra radio comercial, Rock and Gold. Tiempo atrás también los compañeros de Radio Contrabanda sufrían interferencias por la Comradio. Y bueno, frente a esto, pues Radio Pica, Radio Bronca, Contrabanda, Radio Línea 4 y Radio Resaca impulsan de nuevo la creación de una coordinadora de radios libres en Cataluña. El impulso de crear una coordinadora de radios libres no es nuevo, ya que hace algunos años estableció un precedente, aunque ahora resurge cargada de razones, casi las mismas razones de antaño. La situación de las radios libres las convierte, en teoría, en el elemento más frágil de un dial cada vez más superpoblado. Sus frecuencias son caramelos para las radios privadas y comerciales, que con mayor potencia interfieren y pisotean las emisiones de las radios libres. En la práctica, sin embargo, podemos observar que nada tiene de frágil la resistencia que, por ejemplo, están llevando a cabo Radio Pica y Radio Bronca, dos radios libres históricas, frente a las interferencias por parte de AM2 FM, antigua Moda FM, una emisora con sede en Sabadell que emite con licencia desde el repetidor de Tossa d'Alt para los Pirineos y desde la Torre de Collserola para el Vallès y sin licencia para Barcelona. Es decir, no conoce ley ni orden y a pesar de contar con subvenciones públicas. Todas las radios libres se encuentran o nos encontramos amenazadas frente a las intromisiones de en el dial. Línea 4 y Radio RSK también lo padecieron en su momento y de hecho nada garantiza que no puedan volver a ser pisadas en su señal por radios privadas o públicas. No hay garantías porque si bien durante muchos años la situación de radios libres quedaba inmersa en el limbo de la legalidad o dicho de otra manera a la intemperie de cualquier reconocimiento legal, el desdichado tripartito dejó para la posteridad, entre otras graciosas calamidades, un decreto sobre la regulación de los medios de comunicación sin ánimo de lucro que, por ejemplo, pretende controlar los contenidos y la línea editorial de cada radio libre a través del CAC, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, o que no reconoce la labor y el recorrido histórico de radios libres que llevan más de 2 décadas en pie, aún más tiempo como Radio Pica, que emitió en catalán antes que Cataluña Radio o TV3, ¿no? Con estas delicadas muestras de sensibilidad, a nadie sorprenderá que las alegaciones al decreto presentadas por los medios de comunicación sin ánimo de lucro, como el colectivo Ocupem les Ones o las mismas Radio Pica y Radio Bronca, resultarán rechazadas en su conjunto. Ahora, con el nuevo govern de Artur Mas, falta comprobar qué dirección pretenderán dar al asunto. Bien, el modelo de radio libre que se define por ser asambleario, autogestionado, no comercial y no profesional no compite en objetivos con otros modelos, no solo no juega en la misma liga, sino que ni siquiera se encuentran en la misma dimensión. La resistencia no se limita al proyecto radiofónico, sino que abarca a su organización. Si en las radios privadas y públicas un problema técnico se soluciona pronto gracias a la entrada de dinero, en las radios libres, sin obviar el aspecto económico, supone movilizar todo el capital humano posible entre amigos y conocidos, además de realizar un esfuerzo de tiempo que en ocasiones no asegura el éxito. La coordinadora de Radios Libres prepara su presentación en público para el próximo viernes 21 de enero junto al estudio de Radio RSK en el Centro Cívico de Can Basté. Entre otras iniciativas para difundir la lucha y la labor de la coordinadora, se prevé la creación de una página web, la cual ya se ha creado. Puedes acceder la siguiente dirección, es radiuslibres.info. Y en especial también la redacción de un manifiesto al que otras radios libres podrán sumarse. También de cara al primer semestre del 2011 se cuenta con la realización de algunas actividades de apoyo y otros actos festivos. Y bien, pues el próximo viernes, día 21, a partir de las 8 de la noche en el Centro Cívico de Can Basté, que está en el Paseo Fabra y Puig número 274, pues se presentará públicamente esta coordinadora de radios libres. Se proyectarán también algunos películas o algunos cortos relacionados con el mundo de las radios libres y la contrainformación. Habrá recital de poesía, habrá performance, habrá un programa de radio en vivo y bien, todos los contenidos informativos que se generen durante ese día los podréis escuchar por las ondas al día siguiente, el sábado día 22 a alguna hora del día. Para eso pues ya avisaríamos. O si no, estar atentos o atentas a la web de Radio Bronca. www.radiobronca.info/escuchar. Pues bien, aquí seguimos y como decíamos en el sumario, durante las últimas semanas se nos han acumulado algunas publicaciones interesantes, algunos fanzinillos que nos gustaría dar salida y comentar debidamente. El primer fanzine que tengo aquí entre mis manos se llama Carne, de Mario Albelo. Es un fanzine de cómics bastante explícito y bueno, pues es un poco, viene a denunciar pues toda esta industria que hay detrás del consumo de carne, ¿no? Es un cómic, un fanzine de cómics bastante explícito, como decía. Con colajes y bueno, como a un matarife se le puede pagar con la misma medicina que él trabaja todos los días, es decir, haciéndole un fish fucking por el culo y luego pues cortarlo por la mitad como él hace diariamente pues con los cerdos o con ganado vacuno. Y bien, pues es una denuncia formato cómic que nos ha gustado mucho. También vienen con unos fotomontajes pues muy muy buenos. Decir que bueno, que a este fanzine se incluye una cassette de nuestro querido amigo Atomizador, titulada El infierno que el hombre ha creado, y vienen a ser temas de reinterpretados del disco Meat is Murder de los Smiths. Podríamos decir que son más bien reinterpretaciones o decomposiciones de este disco, porque no es que se parezcan mucho al original, todo hay que decirlo. Y bien, un fanzine que nos ha gustado mucho, que lo edita Escoria Namu Ediciones y que se distribuye al módico precio de 2 euros. Podéis haceros con una copia escribiendo a nosanctuary@yahoo.es. Otra publicación que nos ha dejado sin habla y sin aliento es el número 1 del fanzine Tigre Enorme. Es un fanzine que se curran unas mozas de Valencia y que recientemente se presentó en el Centro Social La Residencia de Valencia. Pues bien, al igual que el fanzine Carne, también es un fanzine de cómics. Lo englobaría dentro de la etiqueta, o lo etiquetaríamos dentro de los graph cines o fanzines exclusivamente de gráficos o de dibujos. Y bien, este tigre enorme está lleno de manchas y dibujos de gente como Clara Iris, Martín López, Fructuoso Fantástico un Satana, Dani Sanchís, Irma Marco, Marta Antelo, Andrea Canepa, Popoy, Ana Cibeira, Az, Don Rogelio, Azucena González, Isabel Gil Sánchez, Laura Gómez Darijo, Luis de Mano, Lucía Cepino, Arnau Sala, El Blúo, Adriana Ciudad, Rampolla Cabaret, Martín Aramburu, y también se le acompaña una cassette entre dos proyectos experimentales, sonoros experimentales valencianos. Por un lado está Diógenes y por otro lado Playa Nueva. Y bueno, decir que el arte es precioso, la carpeta de este fanzine está serigrafiada. Aparte de la cinta también se le incluye una sombrillita pequeña serigrafiada también, muy chula. Y bueno, que lo podéis conseguir, creo que son 4 euros, si escribís a la siguiente dirección. La dirección es tigre.enorme@gmail.com. Y seguimos con más Graf Cines. Hemos conseguido el número uno del fanzine Vomitorium, un fanzine, como bien nos indican, hecho de zurullo y lluvia de pota. Bueno, decir que este fanzine se presentó hará unas semanas en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, que en la presentación había también una exposición de cuadros increíbles, a cual más enfermo y creativo. Y bueno, como el anterior fanzine reseñado, también es una recopilación de dibujos oscuros y bueno, fotomontajes de gente creativa. Algunos o algunas de las colaboradoras de este fanzine son Elisa, Rufiana, Aitana, Señorita Yes, Julián, Don Rogelio otra vez, Françoise de Rice, Richo de la Caverna, Mariquita Schneider, Señorita Laura Huldem, Víctor Bontrash Bader Satana. Y lo podéis conseguir si escribís a la dirección vomitorium@gmail.com y la editorial que han creado para editar este fanzine se llama Petit Comité del Terror. Otra buena publicación que nos llega es un fanzine que se llama Slogan. Nos llega desde Rumanía y ellos se autodefinen como publicación anarcopunk histórica. En este número pues encontramos una extensa entrevista a la banda americana From the Depths. También encontramos información de otras buenas bandas como The Pist, letras de algunas bandas como Trial. Por ejemplo, encontramos letras de bandas míticas del anarcopunk como Crash. Los textos alternan con el inglés y con el rumano. Y bueno, pues todo eso acompañado con grabados antiguos. Que bueno, que le dan unas ilustraciones pues muy muy bonitas a esta publicación. Lo edita el colectivo Gluca Neagra, Bloodhood Society, y bueno, podéis conseguir esta publicación si os metéis en las www.gluganeagra.ro. y bueno, una vez dentro de esta web pues podéis indagar un poco a ver cómo podéis conseguirlo. Y bien, y cerraremos este bloque de fanzines comentando pues una vez más el Maximum Rock and Roll, ya que bueno, tenemos dos números que nos han llegado de una tacada, el 330 y el 332. El 330 corresponde al mes de noviembre del 2010. Encontramos entrevistas a bandas como Foreign Objects, Forgetters, Acephalics, Hang Four, Feromonans, Lala Vázquez, Credentials, Bukake Boys, Negative Lifestyle, Tirana, Katrina Etolen, un reporte de escena de Irlanda y bueno, las infinidad de reseñas de material escrito, visual y sonoro que hacen número tras número. El número 332, que corresponde a este mes, pues es un especial punk cómic, y bueno, hay entrevistas con Jaime Hernández, el creador de una de las series de cómic o tebeos pues con bastante éxito, que se llama Love and Rockets. También Gary Panther, Mimi Pond y Ed Luz. Encontramos un montón de tiras y cómics de Abby Spivak, de Liz Suburbia, de Kaz, de John Holstrom, de Bobby Madness, de Dennis Borden, Christy Road, Ben Snakepit, Ted Mai, Jeff Wilson, Janelle Hesig, Greg Bosiek, Fly, Alex Ratcharch, Caroline, Paquita, Jaime Crespo, Josh Bayer, Ben Lyon y Liz Valle. Pues bien, nos ha gustado mucho. Hay algunas historias que realmente son tremendas, que no tienen ningún desperdicio. Y bueno, desde aquí os lo recomendamos totalmente. Y bien, con el para conseguir el Maximum Rock and Roll aquí en Barcelona, hay unos compañeros que están distribuyendo esta revista. Si os interesa, si queréis conseguirla o queréis distribuirla por vuestra zona, pues podéis escribir al apartado de correos 24042 08080 de Barcelona, o escribís un mail a sintespudridas@gmail.com. We always sing, even when we're losing. Just Dublin's drawl is hard enough, especially when you're down and you're bruising. We sing the old triangle and then the Tommy Roy, 'cause all the world's a jail and we can't remember why. Why we agreed to live in dying embers of a coal of fire. Nobody remembers. They hand the ashes back to me down the button factory where cattle at the start. Oh, when did we agree to live in dying embers of a coal of fire that nobody remembers? They hand the ashes back to me down the button factory where cattle at the start. Look for signs the Dublin heart still beating. The communion gas and peelers and masks, they haven't stopped the people from screaming. Been trapped by all the cameras, you're inclined to stay at home and forget some songs are written to remind you were born to live. Dying embers of a coal of fire that nobody remembers. They hand the ashes back to me down the button factory where cattle at the stall. And when did we agree to live in dying embers of a coal of fire that nobody remembers? They hand the ashes back to me down the button factory where cattle at the stall. We always sing, even when we're losing. 'Cause Dublin's drawl is hard enough, especially when you're down and you're boozing. Oh, we sing the old triangle and then the Tommy Roy, 'cause all the world's a jail and we can't remember why. Thank you. nobody remembers. They hand the ashes back to me down the bottom factory. We're Carol at the Star. Carol at the Star. We're Carol at the Star. Pues bien, acabamos de escuchar a la gente de 2012 Strings Band y un disco que dejaron grabado y que ignoramos si algún día verá la luz. Por lo pronto aquí hemos escuchado una buena muestra y bueno, estos son algunos de los privilegios por ver nacer a esta banda en este mismo estudio. Y bien, nos vamos ya a ir despidiendo con algunos actos, algunas actividades de agenda que tenemos para esta semana. Por ejemplo, el próximo miércoles día 26 nos visita una banda francesa de sludge mad rock, bastante de sonidos bastante pesados. Esta banda se llama Goudron. Estarán tocando en el Antipánico conjuntamente con Om y Ali Agha. Sabemos también que el sábado 22 de enero en el Antipánico se va a celebrar el segundo Antiserum Fest. Es un festival benéfico, do it yourself y queer, y parece ser que los beneficios de este festival irán para los y las detenidos de la pasada huelga general del pasado 29 de septiembre. Recordar también que el próximo viernes día 21 todos y todas estáis invitadas a la presentación de la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña en el Centro Cívico de Can Basté a partir de las 8, donde pues además de enteraros un poco de qué va esto de la Coordinadora de Radios Libres, pues también habrán performance, recitales de poesía, sabrosa y exquisita comida vegana y vegetariana y bueno, y material de para la autogestión de las diversas radios. Ahí estaremos con todo nuestro despliegue de productos fuckers y bueno, esperamos a todos y todas veros por ahí. Otro evento interesante es el que se va a llevar a cabo el próximo jueves 27 de enero, los Bloques Fantasma, ya que nos visitan unos viejos conocidos nuestros, la gente de Simbiose de Portugal. Estarán tocando con algunas bandas más y esto será el jueves 27 de enero. Y para el viernes 28 de enero tenemos la sexta edición del festival Diferentes Formas de Jugar con el Ruido, un festival que empezamos a hacer aquí unos servidores conjuntamente con los compañeros del programa Tratamiento de Shock, pues ya que actualmente se encuentran exiliados en el planeta Asturias, pues la llama tiene que seguir encendida y bien viva. Y bueno, un poco es porque hemos cogido un poco el relevo y la iniciativa de seguir haciendo esta serie de tipo de eventos. Y bueno, para esta edición nos visitará una banda de Inglaterra llamada Liberez, también nos visitará Chip Subcutáneo y también contaremos de la performance de Bisturí alias Scalpel. Todo eso estará acompañado de algunos films. Bueno, podríamos decir que se va a presentar el primer volumen del Folward Videocine, una videorevista que ha nacido de este programa y que este primer número pues recoge algunas de las actuaciones y algunas de las entrevistas o otro tipo de material de producción propia que hemos ido acumulando. Pensamos que sería buena idea pues juntarlo todo y difundirlo. Y bien, el próximo viernes 28 lo estaremos presentando en el Casal Jova de Roquetas, al igual que presentaremos el volumen 5 del Folwar, del Fuck the Bastards Broadcast Sessions, estas recopilatorios en CDR de actuaciones en vivo en este estudio a lo largo de todo este tiempo. Y bien, tanto si queréis conseguir el CD de audio como la videorevista, pues solo nos tenéis que enviar un correo a rbronca@sindominio.net o dejarnos un mensaje en el contestador o si nos veis por ahí, pues solo nos lo comentáis y sin ningún problema os lo haremos llegar. Estamos trabajando para llenar un poco más de contenido el programa. Estamos preparando algunas actuaciones musicales para las próximas semanas. Y bien, por el momento, pues esto es lo que hay. Y bueno, esperemos que hayáis pasado un rato agradable. Y bien, yo por lo menos me lo he pasado bastante bien haciendo el programa. Y eso, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la gente que nos escucha por el ciberespacio, a toda la gente que nos escucha a través de Radioactiva, la Radio Lliure d'Alcoi, también a través de la emisión online. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por seguir ahí. Nos veremos, o nos oiremos, mejor dicho, la semana que viene. Salud y Fuck the Bastards.